Dices que no sientes nada, y yo sé muy bien que yo te gusto. Se te nota por encima de la ropa. Yo te bajo el universo por un pedazo de tu boca. Y cuando me tocas, me erizas la piel, me envuelve. Yo sé que yo pierdo la cabeza.